de semana largo en la ciudad de Concordia y en todo el planeta. Bueno, acá puntualmente tiene que ver con la Semana Santa, por eso digo en todo el planeta, pero acá Concordia con una agenda de actividades. Gracias a la gente de turismo del municipio de Concordia, gracias a la gente de Elenco Tour que nos hacen llegar la agenda de actividades para obviamente vivir y disfrutar durante la Semana Santa en Concordia, que si bien ya arranca hoy con actividades porque tiene que ver con la vigilia del 2 de abril por Malvinas, también obviamente está la Semana Santa y mañana ya es Jueves Santo, ¿eh? Así que hay una agenda muy cargada de actividades y eso está buenísimo. Como venimos diciendo, Concordia está posicionada como una de las ciudades con mayor caudal de actividades de recreación y cultura y deporte, una agenda realmente importante. Así que varias propuestas tenés, como nos decía también el profesor Carlos Gatto, un montón de actividades que tienen que ver con la cultura, pero van relacionados directamente, en este caso, con el tema turístico. Van a estar la Feria de la Golondrina. El evento reunirá este año a artesanos de, escuchen, Corrientes, Mar del Plata, Misiones, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y obviamente la provincia de Entre Ríos. La feria se desarrollará los días jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 en históricamente Plaza 25 de Mayo y en el Paseo del Bicentenario, en el horario amplio horario, che, del 10 a 21 horas. Fragmento de la misa criolla y música lírica litúrgica. Se trata de una propuesta artística que combina la tradición musical argentina con la sensibilidad de la música académica. La actividad tendrá lugar el viernes 3 de abril en la Catedral San Antonio de Padua de la Concordia a las 20 horas. Concierto de música sacra. El evento contará con la participación del coro Tailmapu de la UNER, el coro de cámara de la Municipalidad de Concordia, coro Amici y coro cantable junto a la soprano Victoria Walsh. Le mandamos saludo a Victoria, amiga del programa, acompañada por Alan Céspedes. Esto será el sábado 4 de abril a las 20 horas en la iglesia de los Padres Capuchino, Sarmiento 804. Bueno, en la iglesia ahí de los Padres Capuchino. Museo Municipal de Artes Visuales y la Sala Lucio Fontana desean recorrer sus propuestas culturales permanente. Podrán visitarlos en Urquiza 638 del jueves al domingo de 14 a 20 horas. Mañana jueves, circuito peatonal Puentes de la Fe. Esto va a ser a las 17 horas, recorrido por la Iglesia Evangélica Metodista y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto va a ser con salida desde el Centro de Información Turística. También mañana jueves, circuito arquitectura nocturna con linternas. Mirá qué bueno, también salida desde el Centro de Información Turística. El viernes 3, bus turístico, circuito Siete Iglesias, mirá qué lindo, va a ser a partir de las 9 horas recorrido. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Capilla Estela Mari, Parroquia Nuestra Madre de la Merced, Parroquia Inmaculada Concepción, Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, Iglesia de los Padres Capuchino y Catedral San Antonio de Padua. Esto va a ser también con salidas desde el Centro de Información Turística. El mismo viernes, actividad en Parque San Carlos desde las 16 horas, obviamente visitas literarias, 17 horas recorrida de arquitectura con historia y a las 18 horas se va a hacer el Vía Crucis. El sábado 4, circuito binacional, lancha Don Demetrio y bus turístico salida del puerto de Concordia. También el mismo sábado 4, City Tour, 10 horas salida desde el Centro de Información Turística. También el sábado visitas teatralizadas en San Carlos. Esta está buenísima, esta propuesta. Esto va a ser a las 17 horas, ¿eh? Y también el domingo, bus Tierra Mágica, 17 horas, salida desde el Centro de Información Turística, ¿eh? También se podrán disfrutar visitas guiadas al Castillo San Carlos desde las 9 a las 19 horas y recorridos por el Naranjal Perea en los horarios de 17, 18 y 19 horas. Agenda esto porque ahí tenés quien te va contando la historia, así que está buenísimo, por eso puntualmente marcan los horarios, ¿eh? A su vez, se invita a vivir experiencias en viñedos y bodegas con actividades en contacto con la naturaleza. Eso es muy buscado y está buenísimo, más que nada por los visitantes de la ciudad. También la vinivitcultura regional en establecimientos como Bodega Siandra, Hermanos, Finca Fénix, Reserva Natural, Viñedos y Bodegas, Boutique Pampa Azul, ¿eh? La propuesta turística se completa con visitas a museos que permiten conocer la historia y el patrimonio de la ciudad, días de campo en entornos naturales y experiencias náuticas como paseo en lancha con turismo Las Pampas sobre el lago Salto Grande, que invita a disfrutar del paisaje desde el agua. ¡Qué linda esa propuesta! A esto se suman los tres complejos termales de Concordia, uno de los principales atractivos del destino, que ofrece espacio de relax, recreación y bienestar durante todo el año, ¿eh? Y seguramente va a estar lleno de gente, ¿eh? Y también, para más información, podés consultar las redes sociales @ Compartí Concordia, a mí me gusta ese nombre, Compartí Concordia, o comunicarte con el Centro de Información Turística al 3455-080276. Te repito, 3455-080276 por más información. Y aparte, si querés sacarte dudas, ahí tenés un montón de gente que te va a tratar muy bien y te va a dar información sobre el turismo, ¿eh? Así que gracias ahí a la gente de turismo de la Municipalidad de Concordia, gracias a la gente de Encotur, este lugar bien de participación pública-privada en pos del turismo de Concordia, ¿eh? Así que ahí está lo que tenés que saber por